con el cartismo estronista se hace más patente. El caso de Itaipú, donde el Brasil se apropió de cerca de 50.000 kilómetros cuadrados de territorio paraguayo y suprimió las cascadas de las Siete Caídas o Saltos del Guairá, que eran mucho más imponentes y caudalosos que los de Iguazú, de las cataratas del Iguazú, porque ellos, los brasileros, necesitaban en su enclave más importante, allá por San Pablo, más energía. Y es un caso paradigmático que demuestra los alcances del genocidio perpetrado contra el Paraguay por la triple infamia, con Inglaterra pagando y fogoneando detrás. Pero también tenemos que tener muy en cuenta, para entender la época que transitamos hoy, con los mismos resultados que entonces, con un Brasil que se queda con todo, porque los representantes paraguayos de esta época cartista-estronista son los más ineptos y corruptos que pudieron poner, porque la orientación política del Estado es justamente mantener la orientación de sometimiento vigente, menos, como bien se sabe, durante los 4 años de Fernando Lugo, donde los ingenieros Canese, padre e hija, y una cantidad de otros excelentes profesionales estuvieron al frente. Y cuando estuvo Fernando Lugo, primaron los intereses nacionales y se consiguieron importantes beneficios para el país. En tanto y en cuanto también se dejaron sin efecto los pagos de una deuda espuria que los colorados siguieron luego del golpe a Lugo, junto con los liberales, siguieron luego pagando. Es decir, el Paraguay pagó la deuda de Itaipú por nosotros y por el Brasil, y varias veces, dándoles también un precio más que preferencial que luego el Brasil lo revendía al precio internacional. Por eso decimos con exactitud que los colorados, que son un partido político que se creó en el Brasil para defender sus intereses, no los del Paraguay, es decir, pese a los dirigentes agraristas, progresistas que tuvo, y algunos de ellos también industrialistas, pero siempre hubo una tutela que ahora proviene de las mafias, del narcotráfico y la trata con todas sus variantes. Ese es el fondo de la cuestión que debemos poner sobre la mesa y que ha hecho que los menos consustanciados con otras vías del pensamiento político se hayan estado blanqueando y poniéndose a disposición de las mafias. Es decir, los políticos de Plata Querida, que son un partido propatronal, también la colectora como es Agamos y los liberales, han dejado todo de lado como buenos politiqueros, no políticos, sino politiqueros, y se han entregado, puesto a disposición de las mafias políticas, económicas, jurídicas, sociales y los consorcios internacionales, que son la trama en la cual se asientan estos gobiernos títeres del capital financiero internacional y la Agenda 2030-2050 de las élites de parásitos sociales que tienen a un cúmulo como lo es BlackRock, por ejemplo, para dirigir los países que ellos están tratando de que sean, que tengan gobiernos fallidos, o sea, que sean países fallidos que ellos puedan gobernar desde sus empresas. Lo que pasa en la Argentina con el esperpéntico Javier Milei es un shock. Es lo mismo que nosotros venimos soportando muy a nuestro pesar y siempre tratando de sacarnos la camisa de fuerza que nos ha costado como pueblo miles de muertos, torturados y desaparecidos y centenares de miles de exiliados políticos y millones de exiliados económicos. Todo para hacernos perder la esencia de lo que fue nuestro despertar como nación independiente, que de la mano del doctor Francia y los López luego desarrollaron un país fuerte, con salud y educación de primera línea, sin pedir prestado afuera. Se hicieron los ferrocarriles, se hicieron la línea naviera, o sea, los barcos del Estado, se hicieron las líneas de vinculación, como es que se me fue ahora. Bueno, todo lo que se ha hecho en el Paraguay, la fundición del Estado, sin pedir prestado afuera, nada se pidió. Entonces, todo lo que se vendía lo hacía, se le entregaba al Estado y el Estado vendía. Como lo hicieron todos los otros países emergentes, los demás países emergentes de Latinoamérica, exceptuando Haití, que después vamos a hablar de Haití, le pidieron principalmente a Inglaterra préstamos que se pagaron 100 años después y más también. En el Paraguay se reinvirtieron las ganancias en más provecho para la comunidad nacional con una población alfabetizada, porque era obligatorio ir a la escuela, cuando nos dejaron sin gente en condiciones de pelear, pero que, como comunidad, como pueblo, no nos rendimos nunca. Tuvieron que asesinar, a instancias también, no solo de los brasileros, sino del criminal Sarmiento, tuvieron que asesinar a los niños desde los 10 años en adelante para que no haya reservas. Sin embargo, pese a los desplazamientos de población económicamente activa hacia las haciendas esclavistas del Brasil, nuestras mujeres no dejaron de criar a sus hijos con el idioma de la tierra, el guaraní, y del ocupante español, el castellano. Así las cosas, apenas pudimos, seguimos adelante. Así las cosas, con los más capaces, pese a los partidos Colorado por el Brasil y Liberal por la Argentina, pudimos cerrar un acuerdo de límites con el pueblo y la nación boliviana En el Tratado de Límites de 1907, conocido como Soler-Pinilla, porque fueron quienes lo llevaron adelante, uno por cada país, que fuera desconocido por las tres hermanas, empresas petroleras de triste fama, que fogonearon la Guerra del Chaco 25 años después. Nunca nos dejaron volver a ponernos de pie. La revolución del 47 fue traicionada por quienes fueron el trinomio de oro, Stroessner, Greno y Johansen, entregando a las mejores tropas y el mejor armamento a Morínigo en una emboscada preparada con el apoyo solapado del ejército brasileño y más abierto del gobierno argentino de la época, cuyo partido político, aún presente, fue cómplice de la policía política del régimen estronista hasta el 2003, aunque los nexos continúan en algunos lugares de la frontera. Lo que también ha posibilitado a las mafias de uno y otro lado sobre el asqueroso tráfico de niñeces, bebés y la trata de mujeres. Por eso es tan difícil terminar con esas actividades criminales. La persistencia de las políticas neoconservadoras o neoliberales que mutaron al fascismo actual se manifiesta con claridad en las propuestas de los hermanos Milei, expresadas por la hermana pastelera que nos vendieron, porque 2 años antes compró a su nombre 2 departamentos en Miami de 2,7 millones de dólares. Y tenemos que ver que también el padre es el dueño de Dota, que fue consignado en su tiempo como de Macri, de Mauricio Macri, pero cuyo dueño principal era Milei padre. Con estos antecedentes podemos entender las fobias y los odios hacia quienes trabajan y se pueden jubilar, o los que trabajan para que sus hijos puedan ir a la universidad pública. En el Paraguay, la universidad la fueron degradando de a poco. En la Argentina, necesitan que sea ya. Los consorcios internacionales y la nueva oligarquía local sionista que desplazó a la antigua. El desguace de la Argentina tiene que ser vista, imaginada por los argentinos y latinoamericanos, como un avance de la orientación de declarar como países fallidos a toda Latinoamérica para que puedan los consorcios mundiales tomar el control de los mismos en un gobierno mundial de tipo esclavista. Esa es la función de Milei, que no es ningún tarado, ni loco y menos tonto. Destruir la industria nacional hasta sus cimientos y volver a una Argentina pastoril con grandes bolsones de pobreza y marginalidad, sin educación y salud, porque lo bueno es para los ricos, aunque parezca irreal. Hay que ver cómo están varios países del área, que supieron tener otras realidades y hoy están en una situación límite. Es la función que Mauricio Macri no supo llevar a la práctica, pero que este es muy capaz de hacerlo. Fíjense en un dato que no está difundido ni un poquitito. El proyecto de las bases que este gobierno mandó a la Cámara de Diputados no es el mismo que luego llegó al Senado. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se han atrevido a mandar un texto modificado al no ser el mismo que salió de la Cámara Baja? Es nulo de toda nulidad el que se trató en el Senado. Y esto habilita a iniciar juicio político al presidente de la Cámara de Diputados, otro Menem, con todo lo que significa ese apellido. Se burlan de los representantes del pueblo y de las instituciones, lo que avala la pretensión de ponerlas bajo tutela de los tecnócratas de la Agenda 2030, de BlackRock y otros del mismo origen mafioso. Y lo vemos, por ejemplo, en Bolivia, con el gobierno cada vez más represor de Luis Arce Catacora y David Choque Huanca. No solo tratan de inhabilitar a Evo Morales, sino que también, si no pueden quedarse con las siglas del MAS y PSP, ya tienen toda una amalgama de organizaciones con los golpistas de ayer y los nazis de origen croata que se reorganizan con fuerte apoyo israelí norteamericano. Qué raro, ¿no? Que ha dejado entrar a la DEA, la caja recaudadora del dinero de la droga y la trata, para no abundar en las otras modalidades, que han vuelto a aparecer los cuerpos de paz que dependen del Pentágono y tienen plena libertad los evangélicos fascistas pro-norteamericanos y por supuesto que son el otro ejército de los israelíes. Lo mismo se da en el Perú, donde cada vez se manifiestan más abiertamente los grupos de matones de los Fujimori y de las diversas tendencias derechistas que manejan el Congreso, que está tratando de estirar los contratos de las mineras mundiales por 50 años más y al mismo tiempo las políticas represivas van en aumento. También sabemos que ya tienen bases norteamericanas con soldados norteamericanos. O lo que pasa en el Ecuador con Noboa, el banquero presidente de ese país, entregado a las mafias yanquis de la narcopolítica, como sucede en los países del Cono Sur, exceptuando hasta cierto punto Chile o Venezuela, y sin ningún parentesco con Colombia y Suriname. En Centroamérica vemos las luchas contra la piratería de los usureros internacionales. Hablaba de que sin ningún parentesco con Colombia y Suriname, porque en Colombia el presidente Petro tuvo que denunciar que se había puesto en marcha un golpe de Estado. Bueno, en Centroamérica vemos a las luchas contra la piratería de los usureros internacionales que quieren volver a gobernar en Honduras y Guatemala o en México, que está asediada por los Biden y Trump y las bandas narcos que han sido armadas por los Estados Unidos de América, quienes quieren poner a México de rodillas o a Nicaragua, que también tratan de producir desmanes que les den la posibilidad de derrocar al gobierno de Daniel Ortega, que ganó con más del 70% de los votos. Y digo derrocar, decimos derrocar, porque hay ejércitos de mercenarios dando vueltas en el Caribe. Y hablando del Caribe, con sus países pequeños y al mismo tiempo con grandes luchas para sacarse las tutelas de encima, lo vemos a Haití, con las llagas a cielo abierto, con las mismas premisas de destrucción que el Paraguay, porque han sido las dos únicas naciones que luego de liberarse de la ocupación europea, en el caso de los haitianos fue doble, pues eran negros traídos del África como esclavos, que se sacaron el yugo y las cadenas físicas y luego fueron construyendo un país independiente, que mandó a Simón Bolívar un ejército de hombres libres que ayudaron a liberar otros pueblos. Eso es lo que no perdonan los imperios, sean inglés, francés, belga, holandés o norteamericano. Hablamos de esos porque son los que tenemos más cerca. Y Cuba, que tiene un bloqueo asfixiante por donde se lo mire, que lucha desde el 1 de enero de 1959, cuando entraron Fidel, el Che y compañía a La Habana y lo sacaron a Batista, que era el Somoza de los yanquis en Cuba, o el Stroessner de los yanquis en Cuba. Y desde el 59 hasta la fecha están, además de ese bloqueo asfixiante, aguantando y confrontando a las bestialidades norteamericanas, y los yanquis no se quieren enterar de que su tiempo está pasando. Como se lo demostró Vietnam, confrontando con ellos directamente, o lo demuestra hoy a ellos y a sus súbditos eurooccidentales, Rusia, la que como Unión Soviética venció a los nazis en la Segunda Guerra y hoy vuelve a vencer a los nazis fascistas de la OTAN, Norteamérica e Inglaterra, con la guerra de Ucrania que ellos fomentaron pero que no se hacen cargo. El G7 y la Agenda 2030-2050 son la pata política y económica de la OTAN, que es su brazo armado. Pero esta vez no está sola Rusia. Hoy también están China e Irán, y un pueblo que es libre, como los hutíes o hutíes yemenitas, gracias al apoyo de Rusia e Irán justamente. Por ello es que Rusia ha advertido a los guerreristas de la OTAN que el conflicto criminal que tiene en su faz moderna 75 años continuos de guerra y genocidio del enclave anglosajón y europeo que se hace llamar Israel contra el pueblo de Palestina debe cesar de inmediato. Y han anunciado que van a llevar cargamentos de ayuda al pueblo palestino, por todas las vías posibles. Israel ha roto en plena sesión de las Naciones Unidas la carta fundacional de la misma, con lo cual no solo se debe tratar la expulsión del Ecuador por atentar contra el derecho internacional con la invasión a la embajada de México en Quito y el secuestro de un asilado político, el vicepresidente Jorge Glass, sino que también se debe expulsar a Israel por lo mismo que hizo a los bombazos en Damasco, en Siria, y por el desconocimiento manifiesto de las Naciones Unidas como entidad mundial de los pueblos. Pero se podrá volver atrás con otros gobiernos y otras mentalidades en el caso del Ecuador. Lo que no se puede permitir es que los nazis sionistas puedan seguir haciendo su voluntad, destruyendo a un pueblo para quedarse en sus tierras, como lo plantea la Carta Magna del sionismo con relación a Palestina, que tiene como sustento único de que hablan con Dios, como lo plantea el Esperpéntico Milei por estas latitudes. La acción aberrante, por eso, de Santi Peña, el puesto a dedo por Horacio Cartés, de entregar los derechos inalienables del Paraguay en Itaipú, es la misma que hizo Bolsonaro en el Brasil con Elon Musk y sus industrias, y que quiso entregar la soberanía del Amazonas. Así como Milei ya entregó la soberanía de la Argentina en el Antártico, en el territorio antártico de la Argentina, eso está ya en manos de los Estados Unidos, y el sur argentino entre los Estados Unidos e Israel. Ese Bolsonaro es un fascista sionista que no debe volver a gobernar ni un kiosco. En este momento estamos con la soga al cuello, pero los pies en la tierra. Es decir, nos quieren ahorcar a los pueblos, pero si nos damos cuenta de que podemos confrontar con éxito, podemos volver a tener la posibilidad de ser libres. Esa es la tarea, la unidad del campo popular. Volvemos a Bolivia porque se están gestando vientos de violencia política como los que desembocaron en el derrocamiento de Evo Morales, pero porque el gobierno actual de Arce Catacora no quiere explicar al pueblo de Bolivia plurinacional cómo es que le deben al mundo 2.800 millones de dólares y qué se hizo con las enormes reservas que dejó Evo y que la dictadura de Áñez apenas pellizcó. Cuando subió el actual gobierno todavía había una importante cantidad de reservas, pero ahora faltarían a lo que tiene Arce, según las cuentas de la Comisión del FMI, algo más de 600 millones de dólares. Se nota además la oprobiosa entrega del gobierno a los designios del capital financiero internacional y la necesidad de los pueblos para enfrentar esta corrupción presente. Este ampliado que estamos llevando el 18 de este mes va a ser en la ciudad de Cochabamba, en la Coronilla, donde vamos a concentrar a miles y miles de organizaciones sociales leales a su pueblo, leales a su patria, para abordar temas muy importantes en cuanto a la defensa de la democracia de los pueblos, a la defensa de nuestra justicia, a la defensa de la canasta familiar, a la defensa de nuestro combustible, que lamentablemente hoy no tenemos combustible. Lamentamos mucho decir al pueblo boliviano que a nuestros pueblos indígenas originarios, por agarrar 5 litros de combustible, tenemos que dormir 2 días. Pero este gobierno, a la cabeza de su clan familiar, más de 19.000 litros de combustible, que lo llega inclusive como un combustible delivery, que le llega hasta su casa cisternas de combustible. Pero el pueblo indígena originario durmiendo 2 días para agarrar 5 litros de combustible. Eso es lo más grave, y eso es lo que se aprovechan a costillas del pueblo boliviano, corrompiéndose, enriqueciéndose, pero el pueblo boliviano hoy es el que sufre, y todo eso nosotros vamos a tocar en este gran ampliado de unidad, en defensa de la patria, en defensa del pueblo boliviano, en defensa de nuestra economía, que está desfragmentando, destrozando la economía del país, este gobierno que no sabe administrar y no sabe hacer gestión pública. Por eso nosotros este 18 nos vamos a reunir en este gran ampliado para tocar temas muy importantes en el tema de la democracia de los pueblos de todo nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Se tira como un dos, pero en el mundo hay cubis, se tira. Hoy, que es un día tan importante para el pueblo palestino, pero no es de celebración porque es el comienzo oficializado de la Nakba, la catástrofe nacional para el pueblo palestino, que se consuma con la traición de los europeos occidentales y los norteamericanos, coaligados a los israelíes para concretar, por un lado, el Estado judío y por el otro lado, un deseo de los fascistas europeos de sacar de Europa a los judíos. Pero, para la Palestina ocupada, fue el comienzo de una guerra de limpieza étnica que el sionismo nazi fascista fue aplicando sin pausa en toda Palestina para quedarse con todo el territorio. Lo que vemos hoy, desde el año pasado, por el accionar de un grupo dividido, de hecho, en dos partes contrapuestas, me refiero a Hamas, por su origen en el laboratorio político y estratégico de la Mossad, Servicio Secreto de Inteligencia Israelí, que en el tiempo un sector se vinculó a los iraníes. Hoy, a la tarde, se llevó a la práctica el último de las concentraciones internacionales por el fin de la ocupación israelí, europea y yanqui del territorio palestino y la devolución de sus tierras, en la capital federal, con mucho público que, como en todo el mundo, los pueblos acompañan a Palestina por su libertad, soberanía y desarrollo en paz, y el castigo internacional para aquellos que perpetran el genocidio en el enclave llamado Israel hacia todo lo que se les oponga. En nuestro correo electrónico teníamos lo último de la información sobre el Sahara Occidental o República Saharaui Democrática. Teníamos, porque algo pasa cuando de ello se trata, se borra. Así que tuvimos que buscar uno de hace 3 años para explicar un poco y no permitir que el relato del narcofascista rey marroquí quede solo y los invisibilice. El Sáhara Occidental es un territorio situado al noroeste de África que limita al norte con Marruecos, al este con Argelia, con Mauritania al este y al sur y al oeste con el Océano Atlántico. En noviembre de 1884 dio inicio la presencia española en el Sáhara Occidental, presencia que duró casi 100 años, siendo la 53 provincia española desde 1958 hasta 1976, año en el cual España abandona el territorio. Hubo muchos años de convivencia pacífica entre los saharauis y los españoles, pero llegó un momento en el que el pueblo saharaui comenzó a considerar independizarse de la metrópoli para constituir un estado propio. Mientras tanto, la ONU llamaba a la descolonización de África, incluido el Sáhara español. La reacción de Hassan II, rey de Marruecos, no se hizo esperar, reivindicando que este territorio siempre había sido parte de Marruecos. Comienza a organizarse un movimiento independentista saharaui que culmina el 10 de mayo de 1973 con la celebración del primer congreso, en el que nacería el Frente Polisario. El Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, en octubre de 1975, emitía un dictamen afirmando que no existían vínculos de soberanía entre el Sáhara y Marruecos. El 6 de noviembre de 1975, Marruecos invade el Sáhara Occidental en lo que conocemos como la Marcha Verde. Esto ocasiona que una parte de la población civil saharaui, sobre todo mujeres, ancianos y niños, tenga que huir a través del desierto hasta la región argelina de Tinduf, lugar en el que desde entonces y hasta la actualidad se encuentran ubicados los campamentos de refugiados saharauis. Días después, el 14 de noviembre, el último gobierno de la dictadura franquista firma con Marruecos y Mauritania los acuerdos tripartitos de Madrid, en los que España les entrega el Sáhara Occidental, comenzando una guerra entre el ejército del Frente Polisario contra el ejército marroquí por el norte y el mauritano por el sur. Mientras el pueblo saharaui era traicionado y abandonado por España, los saharauis proclamaron la República Árabe Saharaui Democrática el 27 de febrero de 1976 en Birleglu, siendo el Luali su primer presidente. En noviembre de 1976, la Asamblea General de la ONU reafirma el derecho del pueblo del Sáhara Occidental a la libre determinación e independencia. En esta misma resolución, deploró la gravedad de la situación del pueblo saharaui como consecuencia de la persistente ocupación del Sáhara Occidental por parte de Marruecos, pidiéndole que pusiera fin a la ocupación del territorio. El acuerdo de paz entre la RAS y Mauritania se firma en Alger en agosto de 1979. Esto supone la retirada de las tropas mauritanas. Mauritania pone fin a la ocupación de su parte del Sáhara, ocupada tras la firma de los acuerdos tripartitos de Madrid. Ante este acuerdo de paz, Marruecos reacciona y lleva a cabo la segunda invasión en el territorio. Es también en 1979 cuando da comienzo Vacaciones en Paz en España. El Partido Comunista de España da respuesta a un llamamiento de las autoridades saharauis para sacar del desierto argelino durante los meses más duros del verano a menores saharauis. En los años 80, Marruecos inicia la construcción de 6 muros defensivos que miden más de 2.700 kilómetros, que además de frenar las incursiones del ejército del Frente Polisario, hacen que el pueblo saharaui permanezca dividido. También durante los 80 son numerosas las batallas entre el ejército saharaui y el marroquí, siendo a finales cuando se empiezan a acercar posturas para la paz. En febrero de 1982, la República Árabe Saharaui Democrática comienza a formar parte de la Organización para la Unidad Africana. Es su secretario general quien anuncia esta admisión de forma oficial después de que 26 países miembros hubiesen otorgado a la RAS un reconocimiento diplomático. Esto origina el abandono de la Organización para la Unidad Africana por parte de Marruecos. El 6 de septiembre de 1991, el Frente Polisario y el Gobierno de Marruecos aceptan el Plan de Paz de la ONU, que incluye un alto el fuego, el intercambio de prisioneros, la repatriación de refugiados y la celebración de un referéndum para que el pueblo saharaui pueda decidir libremente su futuro, todo ello bajo la supervisión de la MINURSO, misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental. A día de hoy, Marruecos aún no ha permitido se lleve a cabo este referéndum. Después de más de 45 años, el pueblo saharaui sigue siendo un pueblo dividido. De una parte, la población que vive en los campamentos de refugiados de Argelia en Tinduf. De otra, la población que vive bajo la ocupación marroquí, que sufre todos los días violaciones de derechos humanos por el simple hecho de ser saharauis. Son muchas las resoluciones de la ONU en las que se reafirma el derecho del pueblo saharaui a celebrar un referéndum de autodeterminación. El pueblo saharaui sigue esperando de forma pacífica que se cumpla la legalidad internacional y se encuentre una solución definitiva al conflicto en base a las resoluciones de Naciones Unidas, de la Unión Africana y se avance en el plan de paz de la ONU celebrando el referéndum prometido. Nos estamos yendo. El domingo 19 de mayo, en la Plaza San Justo, estaremos presentes también Hijos Avise Paraguay. No tendremos puesto para difundir nuestro accionar en favor de los derechos humanos y la enorme tarea que desarrolla el doctor Rogelio Agustín Goiburú por el recupero de los cuerpos de los detenidos desaparecidos y la memoria histórica, que empezó a no entregar el Estado los fondos que debe dar él mismo para poder realizar las tareas con el gobierno de Marito y que este, el de Santi Peña, o mejor dicho, el de Horacio Cartes II, lleva con empeño la misma línea. Bien, conmemorando los 213 años de nuestra primera independencia, estaremos con música, danzas, poemas, artesanías y gastronomía paraguaya en la Plaza de San Justo. Invitan Centro de Amigos Guaireños de La Matanza, Grupo Solidario Ñemití, Centro de Residentes Paraguayos Abacaatí Ñe, Centro Itagüeños, Centro Social y Cultural Paraguayo Silvio Morínigo, Club Atlético Deportivo Paraguayo y el Centro Social y Deportivo Carapegüeño, en homenaje a las madres paraguayas. Un abrazo grande, esperemos encontrarlos y buen fin de semana. Nos vemos el miércoles. Paro pura rey para regimiento, tres en Anagua de gloria, lleno viaja Haití. Haití vira y regimiento, siete en la muralla, viva Mofumajare. No hasta más habite Sarai, este bebé te hico, emero ñeñanduca, no es llanua, corera y de pepe de estar de gloria, goma de jaguá. A veí Paraguay, este va soldado ya era un de mí. La Eva entero ya la va se va, no lo encontré bien, llene no chichi. Comando ir a Sabal, gente y de mi se la no fue y debo ir a ña para acá. A León, Chaqueño y Jiquere, cuera mayor caballero, ore lo vista. Cachorro de tigre, se le cero, pero más llora, vive más sin doy. Hoy me partía de 20 de enero, peñeñonga, tú me mojas. Treinta bolígenes con su bando, se llamó ahí de Paraguay. Hoy japerame y popiara, se va a crecer tu yuti, cabichu posil. Un coimo antes la caída, pero hoy gusta a pepir el pereí. Oye pollo, cabringo tuya, pero nanaguaro queremos, yo soy ti. Tu vuelta que te veo la victoria, regimiento 13, dos pucabo y mi. Coana y catumaje y la historia, nos vamos a hincar las aguaraní. Y pues el cañón, dos ove y me trae llaman boca y jaguate avión. Pa' ningún pebendo, cuve y muralla, homo y vacue, quinta división. Ya no explico, ojo, lobo y tú le cañón, jambo cara, te atiendo. Ojo, ayo, arillas, esa peñure, y nebullo, abolire, hongue. A vaya canhueco, a peja, bebe, a cabera, cuera, homo, sarambi. A los chicas, prima, se te hay bebé y coque de guay, salomita copi. De chanevo y de pañareta, me la mae por su y función ya ve. O eso en tu amante guaro vienen a Nagua de Gloria, farra carapé. Otro pito funda en Nagua de Gloria, era obita mamando para mí. Os pedí su peito a jugar historia hasta moñar o fuera de ese tuyo ti. Coetí vive, ore retendo pecure en villo, cuain de cartuyo y que conseguí a pepe rolfito, lo que en boca ir a tarde ojo a pente. Nata jupi mi, mana la visera, hasta mondo hoxe pura gemí. Amongara y Mananagua, trinchera, hace regimiento 13 tuyo ti. Número 13, ese regimiento, tamoñaro, mento yegua. Fortín, Nanagua, ese campamento, la muralla, viva, oyeja. Fortín, Nanagua, ese campamento, la heroica quinta, de división. Número 13, ese regimiento, solito el uno, se batalló. Yurego, Anibella y Cobaí, Toripeña, Mapota y Jarepeña de Paraguay.